Hyundai. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado a Angela Merkel para felicitarla por su victoria en las elecciones federales alemanas celebradas este domingo, aunque ambos mandatarios tienen previsto mantener este lunes una conversación más tranquila. La líder cristiano-demócrata ha superado las expectativas y, según las últimas proyecciones de voto, ha logrado el 41,7% de los votos. Sus socios liberales han salido del Parlamento. En el Partido Socialdemócrata, su candidato a la canciller, Pierre Steinbrück, ya ha rechazado de forma tajante formar un tripartito de izquierdas con los verdes y la izquierda. Y aquí en nuestro país, a partir de hoy, comienzan las clases en Andalucía, en las universidades. El curso arranca con una subida de tasas generalizada y el aumento de requisitos para obtener una beca. El decreto aprobado por el gobierno establece un 5,5 para cualquier beca y un 6,5 si se aspira a una ayuda de dinero, no solo exención de matrícula. Desde el Ministerio de Educación, el secretario general de Universidades, Federico Morán, insiste en la idea de la excelencia. Educación para todos los que sean capaces de aprovecharla. Esa es la idea. Los profesores interinos han desmontado la acampada que mantenían desde el pasado lunes a las puertas del Parlamento andaluz. Reivindican la readmisión de 4.500 docentes que se quedaron sin puestos por la aplicación del decreto que ha ampliado el horario laboral de los funcionarios. Ahora esperan un cambio de postura en el nuevo gobierno andaluz. Eloísa González, portavoz de los profesores interinos. Nosotros, la verdad es que tanto las reivindicaciones como las propuestas no la hemos cambiado mucho, o sea que están encima de la mesa, pero simplemente a ver si ahora, al cambiar el interlocutor, conseguimos arañar algo más. El Infoca ha dado por controlados los dos incendios que han arrasado 140 hectáreas este fin de semana en la provincia de Cádiz. En la Sierra de Carbonera, entre San Roque y La Línea, han ardido 105 hectáreas de matorral y algunos alcornoques. En la zona quedan dos retenes del Infoca para evitar que las llamas vuelvan a reavivarse. El otro incendio se declaraba en la Sierra del Retín, en Barbate. Han ardido unas 36 hectáreas de monte en terrenos militares. En el paraje siguen trabajando tres retenes y un vehículo autobomba. La autopsia descarta que la niña de 12 años hallada muerta con signos de violencia en la localidad coruñesa de Teo haya sufrido una agresión sexual. Entre las posibilidades que se analizan figura la de que la menor haya fallecido por asfixia. La Guardia Civil trata de averiguar si la muerte de la niña se produjo en el lugar donde fue hallado el cuerpo o en otro escenario. Y en Alicante, un niño de 4 años ha fallecido este domingo ahogado en un canal de riego del término municipal de Redobán. A esta hora hay 21 grados en Lora del Río, Sevilla, 22 en Cuevas del Campo, Granada, y 24 grados en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Las 12:03.